somos Patricia y Carlota, las creadoras de tastydetails.com, y hoy os vamos a enseñar a preparar una receta de una ensalada de garbanzos y patata que acompañaremos con un aderezo de tahini y curry. Ya sabéis que nos encanta transformar recetas que son un poco tradicionales y muy sencillas, con nuestro toque, para convertirlas en platos diferentes y con un toque original. Y así es como ha salido esta deliciosa ensalada, que, como os he dicho, lleva garbanzos, patata, y la vamos a aderezar con una salsa de curry y tahini. Enseguida os contamos cómo la preparamos, y además veréis que es perfecta para llevar en tupper, si tenéis que comer fuera, en el trabajo, en la universidad o lo que sea. Que, por cierto, vamos a aprovechar para haceros una propuesta, ya que estamos, y es que, bueno, sabéis que los suscriptores a nuestra página web, tastydetails.com, los que estáis suscritos tenéis acceso a todas las recetas, todo lo que os contamos aquí, pero con las cantidades exactas, el paso a paso, todo detallado. Los que no estáis suscritos podéis escuchar las recetas en audio, pero no tenéis acceso a esto. Y además, los suscriptores tenéis acceso también a unas planificaciones semanales que os vamos actualizando cada semana. Entonces, estamos pensando en añadir también una sección para los suscriptores en la que podamos ir añadiendo recopilaciones que os podáis descargar. Por ejemplo, ahora que hablábamos de esta receta que es recomendable para llevar en tupper, pues podríamos hacer una recopilación de recetas en tupper para los que tengáis que recurrir a ellas de manera recurrente. Porque sabemos que, bueno, estamos ahora mismo añadiendo recetas cada día, el número va aumentando y a veces es un poco difícil, pues, saber qué elegir. Aunque ya digo que nosotras, a los suscriptores, os damos estas planificaciones semanales para que tengáis en cuenta los alimentos que están de temporada, podáis aprovechar todo y organizaros bien. Pero si alguien no puede seguir estas planificaciones, pues que tenga también otros recursos, como estas recopilaciones que os decimos. Es solo una idea, a ver qué os parece, si veis que os podría interesar, pues nos lo decís. Podéis contactar con nosotras desde la página web mismo, y además de decirnos si os parece bien, pues podéis proponer temáticas de estos descargables o recopilaciones de recetas, podéis proponer nuevas recetas, etcétera. Estamos siempre abiertas a sugerencias. Bueno, deciros también que en todo lo que nos mandáis, sean dudas, sean sugerencias o lo que sea, los suscriptores pues tenéis preferencia y os contestamos primero, y todo lo que nos decís pues tiene más peso para nosotras, porque es una forma de también agradeceros que nos estéis aquí apoyando y que podamos hacer todo esto y seguir compartiendo todo lo que hacemos. Dicho todo esto, que esperamos que nos contestéis por el formulario de contacto, por mail o donde sea, pues vamos a hablar ya de la receta de hoy, que es una ensalada súper sencilla con una base de garbanzos y patata que vamos como a alegrar un poco con este delicioso aderezo de curry y tahini. El tahini, por si no lo sabéis, es pasta de sésamo, semillas de sésamo que se trituran hasta obtener una crema o pasta que luego la podemos usar, es la típica que se usa en los hummus, pero la podemos usar para hacer un montón de salsas. Pues bien, vamos a ver. Para la patata, ¿cómo la vamos a cocinar? Una opción es hervirla en agua, o también la podéis hacer en el microondas durante unos 5 minutos, que esta es la opción más rápida, y si tenéis un estuche de vapor tipo el de LQE o el que sea, lo podéis hacer allí, o si no, la envolvéis en papel film haciéndole unos agujeros y queda perfecta. Luego, los garbanzos, si los tenéis cocidos en bote, pues simplemente los laváis con agua y los escurrís, y ya tendremos los dos ingredientes principales, digamos. ¿Qué más llevará esta ensalada? Pues como es una ensalada, tiene que llevar verduras en crudo, y le pondremos zanahoria y cebolla, las dos cosas cortaditas en trozos lo más pequeños que podáis, y lo mezclaremos todo con los garbanzos y la patata cortada en daditos. Entonces solo nos quedará preparar la salsa. Bueno, a la ensalada le podéis añadir otras verduras y todo lo que queráis. Si queréis añadirle algo de hoja verde, por ejemplo, pues podéis. O un poco de pimiento verde, por ejemplo. Lo que se os ocurra. Pero bueno, nosotros lo hemos preparado así y ya veis que es muy, muy sencillo. Para la salsa, como decía, simplemente va a ser mezclar todos los ingredientes y ya está, y luego echarla por encima o tenerla por separado y que cada uno se lo sirva. ¿Qué lleva esta salsa? Pues bien, la base será el tahini, esta pasta de sésamo, que, bueno, siempre os lo digo, la podéis comprar hecha o hacerla en casa. Yo opto por comprarla porque viene un bote que dura bastante y bueno, es más cómodo. Porque no hay que triturar las semillas, etcétera. Pero la podéis hacer en casa si tenéis una picadora potente. Pues bien, ponemos, lo podéis preparar en un vasito todo y lo vais mezclando con una cucharita. El tahini. Luego, un poquito de agua, porque el tahini veréis que es bastante espeso y denso. Si lo tenéis fuera de la nevera, estará un poco más líquido, pero y si lo tenéis en la nevera estará súper duro. Entonces, un poquito de agua para que se haga un poco más moldeable y también tenga más consistencia de salsa, que no sea demasiado denso. Y para darle sabor, ¿qué le pondremos? Pues curry en polvo, cebolla en polvo, pimentón picante, si no os gusta el picante podéis usar pimentón dulce y sal al gusto. Todo esto podéis ir probando, tanto el agua para ajustar la textura como las especias para ajustar el sabor. Incluso si queréis darle otro toque podéis ponerle un chorrito de limón, como queráis. Y ya está, con la cucharita habéis mezclado todo y ya está, lo vertéis sobre la ensalada y tendréis el plato listo. Como veis, es una ensalada de garbanzos y patata con curry. Que se puede dejar preparada con antelación, ningún problema, y como os he dicho, os irá muy bien si sois de los que os tenéis que llevar la comida preparada y la tenéis que dejar preparada el día antes o lo que sea. Pues ya está, esperamos que os guste mucho. Ya sabéis que normalmente cuesta dejar, sabemos que normalmente cuesta encontrar recetas que sean aptas para llevar en tupper o para dejar preparadas con antelación, y por eso os hemos querido añadir este tipo de recetas y os hemos hecho esta propuesta que esperaremos que nos contestéis. En este sentido, bueno, deciros que para que tengáis el recurso o la idea, para este tipo de recetas que tengáis que llevar os fuera y que no podáis tomar en casa, va muy bien las ensaladas de legumbres, porque suelen ser completas, saciantes y muy sencillas y muy cómodas de transportar. Os dejaré, si vais a ver la receta completa, acompañando con la receta, os dejaré un enlace para que accedáis a más recetas con legumbres, entre las cuales encontraréis ensaladas. Y ya está. Ah, por cierto, este aderezo, si os gusta la idea, lo podéis guardar y luego lo podéis incorporar en otras recetas. Por ejemplo, podríais hacer la misma receta exactamente sustituyendo los garbanzos por lentejas, si queréis variarla. Y bueno, ya nos contaréis qué inventos os salen, porque ya sabemos que siempre sois bastante creativos con nuestras ideas. Así que ya está, hasta todo por hoy. Nos queda agradeceros, como siempre, que estéis aquí escuchándonos, cocinando con nosotras. Muchas gracias a los que suscribís a tastydetails.com, que es lo que hace que podamos seguir, que todo esto tenga sentido. Y muchas gracias por los que nos dejáis valoraciones de 5 estrellas en iTunes, que nos ayudan muchísimo a crecer un poquito más cada día y a llegar a más gente. Nos vemos en la próxima receta, que seguro que os va a gustar mucho. ¡Hasta pronto!